tiró, saltó Mieti, pero llegó la pelota a la mano de Bernard. Ataca San Martín, 1 minuto 15, Luchino para 3, tiró, pegó en el hierro, arriba Berna, bajó el rebote, está en el trapecio, sacó atrás para Luchino, abrió para Berna, la tiró Berna, vale 3, tiró de largo, salió la bola, dice la gente, la baja Corriente, pelota para Cantero, 59 segundos, dame una. La suerte está en todos lados, jugá a las 4 cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al club de ganadores de la Lotería de Córdoba. Arranca Cantero, juega la pelota al fondo para Huel, la cortó bien Bernard, la tira de contra para Luchino, rebotó el Luchino, le pegó en la espalda y la bajó Arrieti. Y la tiene ahora para Cantero, 34 segundos, va a ganar Atenas el Marco Juárez. Ha sido el dominador del juego el equipo de Rubén Mañaro. Cantero con la pelota, le pone un cubito Cantero, descarga para Pay, abajo para Huel, la tiró Huel, larga la bajó Arrieti, falta. Falta de Rodrigo Álvarez a la línea, Arrieti, en la falta número, a ver, en la quinta, Sí señor, la quinta de Rodrigo Álvarez. Tiene que venir el cambio para la cancha Ortega en el equipo de San Martín. Arrieti con la pelota. Ahí está Arrieti tirando el primero, afuera. Va a tirar el segundo Arrieti, 19 segundos para que termine el juego. Arrieti con la pelota. Pegó en el aro, fracasó. Saltó luego, bajó el rebote, lo ganó Lue. La tira atrás para Arrieti. Saca la de pique, la bola para Pay, penetró. Fracasó, la bajó Huel, tiró Huel, doble de Huel. Doble de Huel, serán basura, pero suma en su planilla Huel, Viene con la pelota ahora, 5 segundos, la última bola de juego. Falta. Falta de Pay. Para mí fue Luchino que le puso el antebrazo y lo sacó. Pero se la acordaban al pibe. A la línea Luchino, 2 segundos. Va a terminar el partido, tengo tiempo por una más. Amoblamientos argentinos, 25 años acompañando al mobiliario de su hogar. 1500 metros en muebles de cedro, roble, guatambú y algarrobo. Castro Barros, 228. Bueno, sacó San Martínez, terminó el partido, señores. El Marco Juárez ha sido victoria de la Asociación Deportiva Atenas. Ha ganado Atenas, segunda fecha Copa Argentina aquí en el Leonardo Gutiérrez. En el estadio de la avenida ha ganado Atenas con este marcador. En Betos Parrilla, date el gusto, diente libre, todo incluido. Betos Lomitos, Boulevard San Juan 454 y Avenida Rafael Núñez 4691. Betos presenta el marcador final de este partido. 98-98 para Atenas, 74-74 para el equipo de San Martín de Marco Juárez. Es luna griega, ganó Atenas, que está puntero en el grupo junto a Sionista de Paraná y que el lunes en Córdoba recibe a las 21:30 al equipo de Firmá Fútbol. Se saludan los jugadores, enorme esfuerzo de San Martín ante un equipo más poderoso, con más personal, con más centímetros y con más jerarquía. Ha ganado y bien Atenas esta noche aquí en Marco Juárez, 98-74.